veo en mi pelo. Desliza este vestido que va ceñido a mí. Seduce mi camino sin miedo hacia tus brazos, que voy a amarte tanto que vas a ser feliz. Desprende tu malicia en mi pelo aprisionado. Despójame deprisa de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte y hacerte mío ya. Voy a llenarte todo, todo lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte todo, todo y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida. Para amarte necesito la vida. Ven, quítame el pañuelo que llevo en mi pelo. Desliza este vestido que va ceñido a mí. Seduce mi camino sin miedo hacia tus brazos, que voy a amarte tanto que vas a ser feliz. Desprende tu malicia en mi pelo aprisionado. Despójame deprisa estremeces. Quiero por fin tenerte y hacerte mío ya. Voy a llenarte todo, todo lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte. Para amarte necesito la vida.